Salatullah ala Taha al-Yamani Shafi'il khalqi fi yawmil qiyamah da'uni Falladhi ahwa da'ani da'uni Falladhi ahwa Allah. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى